Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles con nosotros. Este es su programa semanal Escudriñando las Escrituras y para nosotros ustedes son muy valiosos. Antes de desarrollar el programa, oramos para que Dios les bendiga y también para que al estudiar la palabra podamos entender el mensaje. Estamos estudiando el libro de Gálatas, fascinante, extraordinario. Tenemos un invitado especial con nosotros, es el líder juvenil de la Asociación Suroccidental, el pastor Jonathan Gallegos. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, un placer para mí. Gracias por volver acá. Sí, muchas gracias. Bien, el tema que estamos estudiando, pastor, ¿qué impresión ha causado en su vida en lo que va corrido del trimestre? Pablo es un erudito impresionante, de alto conocimiento y alguien con esa bendición de Dios para su mente y tratar de explicar todo lo que él comprende en el libro de Gálatas y demás, pues siempre será un placer para nosotros los que estudiamos la Biblia ver cómo él percibía la salvación y todos los demás asuntos de la Escritura. Y cada vez se va volviendo más interesante y el tema de esta semana pienso de esos temas centrales de la Escritura. Justificación solo por la fe. ¿Y ese título? No, pues es casi que el resumen de toda la Escritura como tal, por lo menos desde la caída hasta el final, la justificación por la fe. En ese ir y venir de Pablo y Pedro, que eran dos personajes muy diferentes, muy distintos, pero complementarios, no en ningún punto competencia, Pablo se dedica a tratar de explicar que la salvación, más allá que por obras, que por una circuncisión, pues es un acto de fe, es una salvación gratuita, que no se obtiene a través de obras o a través de méritos propios, sino que es a través de la fe. Valioso ese concepto en este mundo donde también hay gente que puede ser legalista. Correcto. Pastor, la cuestión de la justificación y los términos que tienen que ver con esto. En la lección, pues el autor de la lección empieza a mencionarnos los diferentes términos que Pablo utiliza. El primero de ellos, la justificación. Me llamó mucho la atención algo que menciona. La justificación no es el acto de perdonar, que es diferente. Es decir, yo reconozco que tú eres culpable y te perdono. Sino es el acto de Dios de absolver a una persona. Y es total la absolución. Correcto, es diferente. No es que te perdono por ser pecador, sino que ya no eres pecador en Cristo. Ajá. En Cristo ya no eres pecador. Quiere decir que ya no me miran a mí, como empieza la lección con el texto de memoria. ¿Cierto? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, es un acto que hace el juez, es un veredicto que dicta el juez, no es mío, no es meritorio, no es que me lo gano por pruebas, sino que es algo que Dios hace, no de perdonarme, sino de absolverme de todos los pecados. Y eso pues es un acto maravilloso para nosotros. Porque imagínese, pastor, ¿quién de nosotros puede obtener salvación por mérito? En ningún momento. En ningún momento. Y eso de la justificación es declararnos justos. Bueno, correcto, pastor, ahí me detengo porque este programa se caracteriza por transmitir esperanza. Así es. Allá al otro lado hay una persona que piensa en sus actos, lo que ha hecho. Y esto es valioso. Usted dijo, es algo extraordinario. Hace poco se acercó una persona a la iglesia, un señor ya de edad, por supuesto mayor que yo, llorando, pastor, un hombre corpulento, grande, llorando y me decía, pastor, yo he sido muy malo, yo he cometido muchos errores, por supuesto no quise indagar qué errores, no es de mi interés esa parte, pero me llamó mucho la atención que él se sentía tan pecador que creía que Jesús no puede perdonarlo. Pablo nos dice, podemos ser perdonados, porque ya somos olvidados nosotros y ahora es Cristo puesto en nosotros, somos escondidos en Cristo. Ni siquiera somos perdonados, sino que es Él el que nos quita a nosotros y se coloca a Él en lugar de nosotros. Eso solo lo hace alguien que está lleno de amor. Y eso da una esperanza infinita para todo aquel que hayamos cometido pecado. Pues abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Y no solamente abogado, sino que es el que se pone en mi lugar, paga la deuda por mí y me justifica, me absuelve de mi pecado. Así que ahí hay un mensaje de profunda esperanza. Porque yo culpable, yo malo, correcto, yo pecador, el Señor en un momento me dice, no, tú eres justo. Y correcto, la vida de Jesús acreditada para mí, ¿no? Exacto, eso es lo más maravilloso. Por supuesto, eso no significa que nosotros, como lo vamos a ver más adelante, podemos hacer lo que bien pensamos, correcto. Pero es un acto maravilloso porque, pastor, ¿quién de nosotros creo que ni juntando todos los méritos que podamos hacer, ni las buenas obras que hacemos, aún nosotros que nos dedicamos al ministerio todo el tiempo, podríamos decir yo merezco salvación, yo merezco justificación? En absoluto, estaríamos perdidos. Es un acto de Dios hacia nosotros declararnos justos. Muy bien, aparece un tópico muy interesante. Alguien me decía estos días, yo como que no entiendo lo que está diciendo Pablo, las obras de la ley. Hablemos de ese tópico frente al tema de esta semana, justificación solo por fe. A simple vista, las obras de la ley pareciera que Pablo las condena. Uh-huh. O sea, decir, miren, eso no sirve. No, y realmente sí sirven. No es lo que Pablo está tratando de decir. Las obras de la ley son importantes, solo que no son lo que justifica, no es lo que salva. El autor de la lección mencionaba algunas interpretaciones o, digámoslo así, traducciones de las obras de la ley. Me gustaba algunas que quiero mencionar. Se puede decir que la obra de la ley es la voluntad de Dios para su pueblo. Correcto. Lo menciona también refiriéndose a los primeros 5 libros de la Biblia, donde están los 10 mandamientos, por ejemplo, al Antiguo Testamento entero o incluso a un principio general. Pero en total se refiere a los mandamientos de Dios dados a su pueblo, sea a la ley moral o a la ley ceremonial. Entonces, cuando Pablo se refiere a las obras de la ley, se está refiriendo a la voluntad de Dios expresada hacia su pueblo, que es lo que su pueblo quiere que haga. Por supuesto, eso es muy bueno, porque es lo que Dios está, de alguna manera, solicitando o esperando que su pueblo reaccione al haber recibido la justificación por él. Algunos confunden que las obras de la ley son malas porque ya no son necesarias. No. Lo que pasa es que no son el requisito para salvarse, que es lo que Pablo intenta decir. Uh-huh. Es decir, no, por más obras de la ley que tengamos, no somos salvos si no somos justificados por él. Correcto. Un ejemplo, el joven rico. Se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le mencionó las obras de la ley. Así tienes es. Que guardar los mandamientos. Uh-huh. ¿Cuáles? Ah, bueno, este, y le mencionó los mandamientos. Y el joven se atreve a decirle a Jesús, yo los guardo desde niño. Si no hubiese sido verdad, Jesús le hubiera dicho, mientes. Pero Jesús no lo desmiente. Quiere decir que él sí guardaba los mandamientos, pero aún así no era salvo, porque le faltaba esa justificación por fe. Entonces, no es que fueran mal las obras de la ley, Correcto. Pero deben ir acompañadas de ese primer paso, que es el acercarme yo a Cristo para recibir justificación, y como resultado, entonces ya yo empiezo a aplicar las obras de la ley. Correcto. Tienen un lugar dentro del plan de salvación. Por supuesto, no están afuera, no están ajenas, no están excluidas, sino que es un resultado natural, pastor. Es decir, si yo siembro manzanas, pues voy a tener un manzano, ¿cierto? Un árbol de manzanas. Si yo coloco el Espíritu Santo en mi corazón, dejo que el Espíritu Santo entre a mi corazón, pues mis obras serán de ese mismo corte. Ya no serán obras mundanas o carnales, sino que ya van a tender a ser obras más espirituales. Magnífico, pastor. Es importante ese concepto. Hablemos de ese fundamento de nuestra salvación. El apóstol lo cita aquí, el autor dice en Filipenses, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Me llamó mucho la atención esa sección de la lección, pastor, porque la fe necesita el complemento de las obras como resultado de, pero no ni siquiera mis obras, sino que es las obras de Cristo. Interesante ese concepto, ¿no? Claro. Incluso para mí mismo, pues uno siempre menciona y predica la fe, mi fe, ¿verdad? Pero lo que el autor nos da la perspectiva, y es que está hablando de la fe de Jesús. Uh-huh. Es decir, es de ese acto de Jesús, de esas obras de Jesús, lo que realmente me produce salvación. No es solamente el acto de yo creer en eso, sino es lo que hizo Cristo lo que le da sentido a todo lo demás. No, y recuerdo haber leído que todo lo bueno que en el ser humano pueda ocurrir no es de él, no es de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Correcto. Y mencionaba algo interesante, la fe es el medio por el cual nos aferramos de Cristo. Correcto. De Cristo es y el de medio, sus obras. Es el no medio. Es un fin. Correcto. Nos aferramos de Cristo y de sus obras en favor nuestro. Uh-huh. O sea que esas obras son las obras de Cristo en favor nuestro. No somos justificados por nuestra fe realmente, sino por las obras que hizo Cristo por nosotros. Lo que hacemos nosotros es aferrarnos a esas obras de Jesús. Pastor, y me recuerdo un texto, ya que usted ha enfatizado tanto que no es lo nuestro y que es lo que nos impresionó en la lección, cuando Isaías escribe las siguientes palabras en el capítulo 26, el verso número 12. Jehová, tú nos darás paz. Y aquí viene lo interesante, que reafirma el concepto que usted acaba de dar. Porque también nos hiciste todas nuestras obras. O sea, correcto. No las hice yo, no. Tú eres el que las has hecho sí. Nosotros. En últimas, uno queda sorprendido, más sorprendido aún del plan de salvación, pastor, porque mi acto es casi mínimo. O sea, lo que yo debo hacer es simplemente aferrarme a lo que Cristo hizo. Pero no es ni siquiera el acto lo que me salva, es Cristo, el que las obras de Cristo, lo que Él hace, es lo que me salva. Y al final, pues, es el que me santifica también en el proceso de transformación y que nos va llevando en esa santificación hasta que Él venga. No son mis actos, son los actos de Cristo. Es mejor dicho, perderse es tan difícil, es demasiado difícil, porque Cristo lo está haciendo todo por nosotros. Lo que tenemos que hacer, sí, es aferrarnos a esas obras que Él hizo en favor nuestro. Subrayo lo que usted ha enfatizado tanto, y lo digo aquí con el párrafo literalmente. La fe es más bien el medio por el cual nos asimos de Cristo y de sus obras. No somos justificados sobre la base de nuestra fe, sino sobre la base de la fe de Cristo por nosotros, de la cual nos apropiamos por la fe. Exacto. Y ese es otro momento de esperanza, porque me está diciendo que la fe que Jesús tiene y ha tenido, me la acreditan también. Correcto. ¿No? Imagínese, pastor, donde Jesús nos dijera, para ser justificados, que tuviéramos que hacer una lista de cientos de cosas. Tal vez lograríamos la mayoría, porque intentaríamos hacerlo. Pero al final no lo lograríamos. Por eso es en Cristo, en su obra en favor nuestro, lo que Él hizo, lo que realmente nos regala salvación. Eso es maravilloso. Insisto, perderse es muy difícil así, porque Cristo lo está haciendo todo por nosotros. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a esa fe. Admitimos seguridad. Así es. Jesús ya lo hizo todo por nosotros, por la fe aceptémoslo y sigamos adelante. Por supuesto. Pastor, la obediencia de fe. Importante esa frase, ese pronunciamiento. La obediencia de fe. Correcto. Ahí viene, digamos, el complemento de lo que hemos hablado hasta acá. Soy justificado por la fe. Es decir, no hay mérito en mí para ser justificado. Es Cristo el que me justifica, son sus obras. Es lo que Él hace por mí, lo que me regala salvación. Lo que Él hizo en la cruz, lo que hace a través de su Espíritu Santo de convencerme de pecado, de santificarme. Bueno, todo este proceso que llevamos hasta acá lo ha hecho Cristo. Ahora la pregunta es, cuando Cristo me toca o yo me dejo tocar por Cristo, cuando Cristo me justifica, cuando Cristo me salva de mi pecado, me rescata de donde yo estoy metido, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué espera Dios de mí? Sí, exacto, ¿qué espera Dios de mí? Pero esa respuesta es un acto natural de cuando yo veo a alguien que ha hecho tanto por mí, pues mi primera pregunta es, ¿yo qué puedo hacer por ti? Exacto. ¿Cómo puedo agradecerte lo que tú has hecho por mí? Es ahí donde viene Jesús y dice, bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí aparece el lugar para las obras. ¿No? Correcto, para las obras. Como resultado de yo haber entendido esa justificación, esa salvación, no como acto para salvarme, sino como resultado natural. Es como le dijera yo a nuestros televidentes, a quienes nos ven o nos escuchan, si alguien hiciera un favor muy grande por nosotros, algo que realmente nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, y de repente alguien viene y, no sé, paga una deuda que tú tienes, o hace un acto de benevolencia que tú quedas asombrado, en fin. La respuesta de cualquier ser humano natural es ser agradecido con esa persona. Y cualquier favor que nos pida esa persona, con mucho gusto lo haríamos, porque esa persona hizo algo por nosotros que no podíamos hacer por nosotros mismos. Exactamente así es lo que Cristo plantea. Él nos salva, Él nos justifica, no importa lo que hayamos hecho, no importa nuestros actos de pecado que hayamos cometido. Cuando aceptamos a Cristo, somos justificados y percibimos lo que Él hizo por nosotros en todo el plan de la salvación, pues nuestra respuesta natural es decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú deseas que nosotros hagamos? Es ahí donde entran las obras de la ley o la obediencia como resultado natural de mi gratitud hacia el Señor por su salvación. Entonces, pastor, ha estado reafirmando que la fe genuina siempre es una respuesta a Dios, ¿no? Correcto, así es. Y yo recuerdo ahora que Pablo dice que la circuncisión nada es ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Correcto. Y usted lo está subrayando al decir que gratitud, porque el amor que viene de Dios y que está en nuestro corazón es el que nos lleva a dar la mejor respuesta. Correcto, así es, pastor. Sin embargo, hay que tener un detalle, digamos, anexo. Podemos caer en el error de que la fe es simplemente el acto de creer y ya por eso soy justificado. Importante. Sí, pero recordemos lo porque que dice la Biblia. Porque los demonios creen y tiemblan. Exacto, Santiago 2:19. Uh-huh. No solamente es creer. Mi padre tiene un dicho muy, muy interesante. Él dice, no es solamente creer en Dios, también hay que creerle a Dios. Creerle a Dios. Entonces, creer en Dios, pues todos podemos creer en Dios. Pero cuando yo le creo a Dios, entonces voy a obedecer lo que Él me está pidiendo, lo que Él me dice, como resultado natural. No para ganar algo, y quiero insistir en eso porque es clave lo que estaba mencionando Pablo. No para ganarme el favor de Dios, sino porque ya me lo gané. Porque ya tengo el favor de Dios, ya Él me lo otorgó. No por mérito propio, sino por el acto de Jesucristo. Él me otorga su favor, su salvación. Ahora yo, pues, reacciono. Reacciono a través de eso. Y como mencionan algunos textos de la lección, pues, el seguir a Jesús, el conocer la verdad, es un acto de liberación de Dios. Uh-huh. Él me libera cuando yo lo acepto. Entonces, esa obediencia por fe viene como resultado de yo haber entendido la salvación. Podríamos decir, pastor, por lo que usted ha estado enfatizando, que la fe debe afectar la manera en que nosotros vivimos. No Por podemos supuesto. Seguir siendo los mismos. Por supuesto, es el resultado natural. Si yo he aceptado al Señor en mi corazón y lo que ha hecho por mí, pues mis actos, digamos, carnales o mundanales, cambian. No para ganármelo, sino como resulta, es decir, ya soy salvo. Soy salvo y entonces, por ende, en mi corazón, como ahora está el Espíritu Santo, como vive Cristo, como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pues mis actos ahora son diferentes. Es ese resultado natural de haber aceptado a Cristo en el corazón. Y Pablo no está diciendo que la fe y la obediencia es lo mismo, ¿no? Sino que la fe me afecta a la vida y correcto. Me lleva... Y me lleva a la obediencia. Y me lleva a la obediencia. Ahora, podemos cometer el error, pastor, también de creer que no debemos estar pendiente de las obras, uh-huh. en el sentido de dejarlas a un lado, no. Debemos entrenar nuestro cuerpo, nuestra mente, uh-huh. a buscar las cosas del Señor, porque venimos en una tendencia de años de pecado, donde todo es nuestro corazón de continuo al mal. Inclinado al mal. Inclinado al mal. Uh-huh. Debemos dejar que el Espíritu Santo cambie esa naturaleza en nosotros a través de la fe y de la obediencia como resultado de esa fe que hemos tenido. Y es ahí, pastor Jonathan, donde viene el tópico que titula ¿La fe promueve el pecado? Sí, algunos han interpretado entonces diciendo, como ya Cristo quitó el pecado del mundo. Ya lo hizo por mí todo, ya lo ¿no? hizo por mí, yo puedo hacer lo que quiera. Y no hay problema, ya yo soy justificado por la fe. Es decir, como yo creo en Cristo, como yo soy justificado en Cristo, pues ya yo no necesito hacer más nada, ni percatarme si estoy quebrantando en un mandamiento, porque ya yo soy salvo por la fe. Eso es un pensamiento peligroso, porque Pablo Ajá. enfatiza en muchos lugares de sus escritos, diciendo, entonces, ¿qué? ¿Vamos a dejar que el pecado sobreabunde? De ninguna manera. De ninguna manera. Si nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, pues debemos vivir a la altura de lo que estamos diciendo, que somos justificados por la fe. Eso nos aleja un poquito de las obras pecaminosas. Sin embargo, pastor, ni creo, ni usted, ni yo, ni ninguno de los que nos ve, estamos vacunados a caer. En ningún momento. En ningún momento. Podemos fallar. ¿Culpa de Cristo, pastor? Es importante ese concepto, sí. que es la culpa. Por supuesto, no es de Cristo. Es totalmente nuestra por esa naturaleza con la que combatimos. ¿Significa que estamos perdidos? No. Significa que podemos acercarnos a Cristo nuevamente para ser justificados. De hecho, la hermana Elena White menciona que debe ser un acto diario el consagrarnos a Cristo. O sea, no es un acto único, ni siquiera en el bautismo. Exacto, ni siquiera en el bautismo. El bautismo es un paso, hace parte de ese proceso de salvación, pero no es un acto único. Debe ser todos los días entregar mi corazón a Cristo, ser nuevamente justificado, lavado por su sangre, y entonces así mi vida va a ir creciendo, creciendo en santificación. Y hoy todavía hay eco de la manera como la gente veía a Pablo, ¿no? Porque decían que esa manera de presentar el Evangelio era animar a la gente a pecar, ¿no? Correcto. Todavía, tal vez por la cultura que recibimos de nuestros antepasados y demás, creemos Correcto. Que la salvación es por obra, ¿no? Entonces hay que flagelarnos, hay que pagar penitencias o hay que hacer ciertas cosas para alcanzar salvación. No. Pablo es enfático en decir, somos salvos por fe. Las obras son resultado de entender que somos salvos. No es que no sean importantes, son complementarias, pero no son para ganar el favor de Dios, sino al contrario, porque ya soy salvo en Cristo Jesús. Y la lección enfatiza que la fe no es un pretexto para pecar, sino un llamado a tener una relación más profunda con Cristo. Correcto, así es. De hecho, de eso se basa la fe, en conocer más a Cristo. ¿Cómo puedo desarrollar mejor mi fe en Jesús? Pues precisamente así, acercándome a Jesús. Si yo me alejo de Él, pues menos fe voy a tener porque no lo conozco. Pero en la medida que yo me acerco a Él, pues así mismo voy a incrementar mi fe. Por lo tanto, el acercarme a Jesús es un acto importante. Pastor, y ahí quiero hacer un énfasis para quienes nos ven. Acercarse a Jesús, cuando yo leo la Escritura, es un acto sencillo, pero muy, muy significativo, cargado de gran significado. Es tan sencillo que a veces nosotros lo vemos complejo. La mujer con el flujo de sangre no se acercaba por la multitud. Zaqueo también pensó en el qué dirán. Muchos no se acercaban pensando que Jesús los iba a recriminar porque eran malos, porque eran pecadores o porque estaban enfermos. Pero si algo nos enseña Jesús en toda la Escritura, es que podemos acercarnos a Él confiadamente, sin importar si somos leprosos, si tenían demonios, si estaban en una crisis como la tormenta, no importa la circunstancia en la que estemos, en Jesús podemos encontrar esa solución que buscamos. Pastor, y todo esto son buenas noticias. Gloria a Dios, así es. Y ya llegando hacia el final, ¿qué podríamos pensar de aquellos que piensan, y pensaban en el tiempo del apóstol Pablo, de que la salvación es solo por medio de la ley, entonces el sacrificio? Si la salvación fuera por la ley, por la obediencia solo de la ley, no tendría sentido que Cristo muriera en la cruz. ¿Qué sentido tiene? Pues simplemente el requisito para salvarnos es que todos obedezcamos la ley. Y Jesús se hubiese ahorrado ese sufrimiento que tuvo por nosotros. Pero el acto lindo de Dios o de Jesús es que era yo el que tenía que estar ahí en la cruz. Yo era el que tenía que ser sacrificado. Yo era el que debía pagar con sangre mi pecado y perderme eternamente. Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar, nuestro lugar. Es ahí donde somos justificados por lo que Él hace por nosotros. Él nos quitó, cuando nos acercamos a Él, Él nos cobija, de alguna manera nos esconde en Él. Y ahora nosotros ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Pastor, brevemente en estos 30 segundos, la esencia de un tema tan fascinante como el de la justificación por la fe en Cristo. No importa lo que hayamos hecho. No importa los errores que hayamos cometido como humanos, en Jesús hay esperanza de salvación. Esa es la esencia para mí de la justificación por la fe. Si yo me acerco a Cristo creyendo lo que Él hizo, voy a encontrar salvación. Por supuesto, Él me va a transformar. Y en esa transformación yo seré salvo, pero es en Cristo donde hay salvación. Amén. Gracias, Pastor Jonathan, por transmitir esperanza Gracias. A través de nuestro programa. Bendiciones. Bien. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.